Muy buenas tardes, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 19 de abril, 19 de abril de 2017. Mi nombre es Ángel Gómez, los saludos de Caracas, Venezuela, y desde la Ciudad de México saludo a mi amigo y compañero y le doy la bienvenida a José Miguel Villar. José Miguel, ¿cómo te va? Muy bien, Ángel. Buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, pues nada, acaban de terminar los partidos de cuartos de final que estaban pendientes de Champions y bueno, nada, sería empezar por ahí. ¿Cómo has visto las eliminatorias? En primer lugar te felicito por el pase del Madrid y bueno, nada, arranquemos por ahí. ¿Cómo viste Sí. la doble llave Atlético de Madrid contra el Leicester y por supuesto también la de Real Madrid? Sí, voy a empezar por el segundo. Bueno, en primer lugar, muy complacido, evidentemente, porque el Madrid pasa a semifinales, séptima edición de Champions en línea que lo hace. Y junto con el Barcelona son los equipos, y el Bayern son los equipos que más han pasado a esta instancia. Creo que en el caso del Real Madrid y el Barcelona 12 veces cada uno y el Bayern 11. Muy contento por ese hecho, después hablaremos del partido. Por lo pronto el Atlético hizo un partido a asegurar el resultado y con él salió de allá de Kings Park a un fútbol muy práctico que desplegó el Cholo. Para asegurarse el tercer viaje del Atlético de Madrid a semifinales de la Champions. En 4 años del Cholo ha hecho lo mismo que en los 60 años anteriores del Atlético de Madrid en la competición de la Champions. Así que es un mérito muy grande que tiene Simeone y su grupo de gente, ¿no? Sus pretorianos. El Bueno, partido no fue bonito, ¿no? el entrenador más exitoso de la historia de ese club. Pero además, con mucha diferencia, ¿no? Un entrenador que le ha impreso un sello de carácter que es fácil reconocer en cualquier partido que juegue el Atlético de Madrid, ¿no? Muy contento por ese lado, el otro equipo de la capital, o uno de los otros equipos de la capital, hay más, pero el rival del derbi. Y contento, pues, porque haya pasado ahí. El 50% de los equipos que van a semifinales en la Champions son españoles, ¿no? Entonces, muy bien por ese lado. No vi el juego, sino los highlights, pero sí me pareció que fue un juego un poquito que pudo que ver muy cerrado, muy jugado a la inglesa, porque el Cholo dejó que el Leicester llevara la iniciativa y en un buen contraataque marcó el gol que selló su pase a semifinales. ¿Tú viste el partido o No, no no, no, no, viste no lo pude resúmenes? ver, no, no vi ninguno de los dos, ni el de ida ni el de vuelta. Vi los highlights, vi los goles, me pareció que el resultado de la ida era bastante corto. Sí. Un 1-0, bueno, era remontable, ¿no? Por parte del Sí. equipo inglés. Pero no fue así, y entonces al marcar ese gol de visitante, pues el amigo Cholo. Con este equipo de él que realmente con un gol le basta, ¿no? Para seguir adelante, con esa defensa que tiene. Y eso es importante en estos encuentros de ida y vuelta, ¿no? Yo creo que bueno, vamos a ver después analizaremos qué puede pasar, pero hay que esperar el sorteo. Pero bueno, Hay que esperar el este sorteo. equipo del Cholo, como yo lo dije, creo que lo comenté en el último podcast, yo creo que Sí. de los tres de arriba de la Liga Española, el que está mejor en estos momentos. Y tiene un crack Así como es. Griezmann que en cualquier momento se saca algo de la chistera y bueno, y a buscarlo al fondo de la red, ¿no? Ese partido de Borussia Dortmund y Mónaco, el partido de ida, que no lo llegamos a comentar porque Sí. obviamente ocurrió después de nuestro último podcast. Hubo ahí, pues, todo lo que nosotros sabemos, pues los eventos lamentables que terminaron con Mar Bartra en el hospital. Afortunadamente no fue peor, ha podido ser mucho peor. Pero yo no sé tu opinión. Mi opinión es que ese partido no se debió jugar en lo absoluto, el partido de ida. Ha debido posponerse por una semana, a mi gusto. Exacto, eso es lo que me parece que hubiera sido justo, porque ese equipo de Dortmund, con todo y que jugaba en su casa, mira, no estaba para jugar ese partido. O sea, la condición psicológica, después de haber sufrido un atentado como ese, eso pega, ¿no? Y sobre todo sabiendo que tú tienes a un compañero en el hospital sufriendo por eso, y que hubo de ser operado y se pierde la temporada. Y al margen, pues A mí, Frank. así hubiera sido, digamos, un suplente, pues eso pega igual, pues eso es un compañero. Sí, Entonces, claro, yo sí. entiendo de que hay temas de calendario, hay temas de compromiso con la televisión, hay gente que viajó de otras partes para Dortmund y todo lo que tú quieras, pero mira, yo creo que en realidad la directiva del Dortmund ha debido plantearse duro y decir, mira, vamos a esperar una semana porque así no se puede jugar. Así, tal cual como lo mencionas tú, totalmente de acuerdo en función de quienes ponen el espectáculo que son los futbolistas, ¿no? Entonces, me sorprendió que lo pusieran un día nada más. La máquina del dinero se impuso y no hay mucha vuelta que darle, ¿no? De todos modos, el partido, para hacerle la mención ya, según lo que vi, fue un tiroteo. Aquello fue muy divertido, ¿no? ¿Está hablando de la ida o de la vuelta? No. El de la ida, el de la ida. El de De la la ida, vuelta sí. también Sí, resultó hubo. lo mismo, ¿no? Sí, 5 goles en la ida y ¿cuánto en la vuelta? ¿Cómo quedó? Y 3 a seis en la 1. vuelta, Ajá. seis. Ok. Quedó 4-2. 4 a 2. Esos partidos son muy divertidos porque efectivamente yo los llamo son tiroteos. Salen todos los vaqueros y bueno, a pegarle tiros a quien encuentren de por medio, ¿no? Y es bueno, se ve buen ataque. Las defensas ahí son simplemente referencias. Son tipos parados haciendo disque marca de zona y más nada, ¿no? Entonces resulta ser partidos muy entretenidos. Se impuso quien logró cerrar mejor los espacios al final allá en Dortmund. Por supuesto, teniendo en cuenta la mala condición psicológica que tenía el equipo local en ese momento. Y hoy día en el Principado, que también vi por ráfagas el partido, el Mónaco es un equipo que hay que tenerle atención, ¿eh? Sí tiene huecos en defensa, pero oye, mete 4 y 3 goles por partido, Sí. ¿no? Y no pestañea haciéndolo, ¿no? O sea, Bueno, tiene recursos por todos habría que lados. verlo frente a otro tipo de defensa, ¿no? Si lo Esta pone frente a la defensa. Juventus, a lo mejor, si lo pone frente a la Juventus, a lo mejor les canta una melodía diferente, ¿no? Sí, este Dortmund, bueno, va a traer a titular en esa defensa. Yo no voy a decir que fue por eso que le metieron todos esos goles, pero hay que verlo frente a otro tipo de contendor. A ver, el Sí. partido de ida, este sí lo pude ver, Bayern de Múnich 1, Real Madrid 2, dame tu impresión. Sí. De nuevo, el Madrid no jugó bonito. Jugó bien una parte del segundo tiempo y sacó un resultado que bueno, pues sirvió para que a la postre terminara en semifinales, ¿no? Zidane, sin ser el gran genio táctico, ha conformado un grupo de gentes que está comprometida con la causa y que está rindiendo en la cancha. No puedo argumentar más allí en Múnich. No brillaron los Benzema ni los Cristiano, aunque Cristiano metió los 2 goles, pero no fue un jugador brillante, fue un 9 decisivo y mortal. Lo mismo que le pasó en el Bernabéu, después hablaremos de eso, ¿no? Pero no fue un jugador que generó juego como lo solía hacer en el pasado, y fue factor porque está jugando de 9 en punta y el tipo tiene muy buena capacidad de resolución en el área. Eso es todo. En cuanto a generación de juego, en los dos partidos, porque hablemos primero del de Múnich, Marcelo, igual que en el Bernabéu, se la comió, Carvajal se la comió. Realmente los generadores de juego en el Madrid en estas últimas fechas han sido en los laterales. El medio centro, el Kroos y el Modric están en la peor de las. ¿Cómo se diría? ¿Cómo diría yo? En el peor de los estados de generación de juego que los haya visto desde que se incorporaron al Madrid. Entonces la generación de juego pasa por los laterales y le está dando resultado. Entonces, bien por ellos dos. Y las revelaciones, ¿no? Habló de revelación del Asensio. Habló de lo bien que lo está haciendo Nacho en, como central. Sin ser brillante, ha resuelto en los dos partidos. Sí. Y hasta ahí. El otro comentario. Keylor sigue firmando su no renovación. Ganaron los dos partidos, pero Keylor ha tenido unos gafes y unas pájaras, como le llaman en España, muy importantes. No creo que renueve. Leí por ahí un titular que me dio gracia, que es que Marcelo en este partido de ayer había tenido más paradas que Keylor Navas. Bueno, ¿ah? Un comentario que hicieron en la televisión de aquí de México decía, Marcelo fue sin duda, y lo suscribo, ¿no? Fue el mejor jugador de los 26 que estuvieron en la cancha en su día, pero es que fue el mejor portero, el mejor defensa, el mejor medio de juego y el mejor delantero. Y realmente así fue, salvó un gol, o sea, ya Keylor estaba vencido, el tipo lo sacó de cabeza debajo de los palos, ¿no? Un remate bombeado que hizo, no me acuerdo quién, no me acuerdo cuál de los delanteros del Bayern lo hizo, creo que fue Robben, le dio una boleadita que saltó a ¿cómo se llama? A Keylor y estaba, milagrosamente, Marcelo debajo de los tres palos y lo despejó. Sí. Entonces, para mí el juego, sí, Cristiano metió tres goles ayer, pero Marcelo fue el jugador del partido, pero sin duda alguna. Y en Múnich, si me aprietas un poco, igual. Debo decir que este Bayern me decepcionó. Uh-huh. En el primer partido tuvo, digamos, mala suerte porque dos titularísimos, que son Hummels y Lewandowski, no estaban disponibles. Eso los afectó. Tuvieron que tirar de Javi Martínez, que se fue expulsado por juego brusco, apenas en el 61, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso uh-huh. condicionó el partido. Y en la delantera, sí. Pues bueno, tuvieron que arrancar con Müller de 9, que Müller no es un 9. Müller es un uh-huh. mediapunta que se mueve también bastante bien por las bandas. Y tiene gol, pero tiene gol viniendo desde atrás. No es un 9 de referencia como lo es el polaco. Y entonces uh-huh. eso le pesó mucho al Bayern en el partido de ida. En el de vuelta sí estuvieron los dos, pero bueno, el de vuelta, antes de empezar con el de vuelta, déjame tocar el tema del partido de ida de Turín, que yo creo que fue donde se definió la eliminatoria, pues con ese 3-0 lapidario. Yo oía los podcast culés y bueno, y obviamente yo tenía la obligación de ser optimista, ¿no? Y yo hasta cierto punto uh-huh. era optimista, pero bueno, también reconocía que esta bella señora, a ver, hacerle por lo menos 3 para forzar la largue, era complicado, ¿no? Entonces, ¿qué crees que pasó en Turín? Varias cosas, ¿no? Una que, bueno, como dicen por ahí, el amigo Luis Enrique, pues, tuvo nuevamente un ataque de entrenador. Y entonces, no hay nada peor con Luis Enrique con ataque de entrenador. Entonces salió con una defensa de 3. No tenía Busquets, que tenía acumulación de tarjetas. Entonces al no tener a Busquets, pues metió al jefecito en el medio campo. Y entonces ante la alternativa de jugar con una defensa de 4 y Jordi Alba, prefirió jugar con una defensa de 3 y Matié. Y jugar con una defensa de 3 y Matié es lo mismo que jugar con una defensa de 2, porque Matié es un tronco. Entonces, si tú ves, por ejemplo, estoy viendo en este momento la repetición del gol de Dybala, pues era como un entrenamiento, ¿no? Pues entonces todos los defensas ahí parados, uh-huh. totalmente parados, viendo hacer y deshacer al joven argentino. Y bueno, por ahí entró el gol, la jugada de hecho arranca con este colombiano cuadrado que es muy hábil por el sector de Matías. Uh-huh. Y en el segundo uh-huh. gol, pues, lo deja rematar a placer, el hombre entra por la media luna, hace una diagonal uh-huh. y remata y no lo está marcando absolutamente nadie. ¿Cuántos goles como ese ha marcado Messi para el Barcelona? Te lo pregunto porque tú de ayer, bueno, que lleves cuenta, pero... Muchos, muchos, pero muchísimo, pero la pulga jamás entra así como entró este muchacho. La pulga cuando hace esa diagonal lo siguen dos y tres y lo marcan. Igual pues. Dispara. Claro. Este sí, este estaba más suelto. Claro, pero este estaba, bueno, como Pedro por su casa. Sueltísimo. Sueltísimo. Estaba lejos, ¿no? Exacto. Y el tercero, bueno, fue un gol de cabeza de este señor Chiellini, que también, pues, Jordi Alba, no, perdón, Matié pierde la referencia de la él, marca. Y cabecea, pues, también a placer. Entonces, eso fue lo que pasó en Turín. Y luego, entonces, bueno, el ataque, los atacantes fueron controlados absolutamente por la defensa de la Juve. ¿Y cómo se llama? Neymar no hizo absolutamente nada. Tampoco Suárez, el único que lo intentó fue la pulga. Iniesta perdió una oportunidad de oro, un mano a mano con Buffon, que la tiró apenitas por fuera. Ese gol hubiera permitido tener más respiro para la vuelta, porque un 3-1 es mucho más manejable que un 3-0. Entonces, sí. Esa es mi lectura del partido de Turín. Con todo y eso, pues las opiniones del barcelonismo estaban divididas entre los que simplemente se rasgaban las vestiduras y decían, bueno, nada, Lucho, vete ya, y esto se acabó, y vamos a hacer caída y mesa limpia, y vamos a reconstruir la plantilla, y solamente nos queda la Copa del Rey, hasta los medianamente optimistas como yo, que decíamos, bueno, si se pudo frente al PSG, que estamos claros que la Juve no es el PSG, pero si se pudo contra el PSG, podemos agarrarnos de ese espíritu de la remontada y volver a remontar. Yo le daba unas probabilidades a lo mejor de 30% de esa posibilidad. Hasta los demasiado forojos que decía, bueno, nada, la remontada ya está aquí, vamos a meterle 5 y a la casa. Al carré, como dicen en catalán. Pero bueno, al carré los que nos fuimos nosotros al carré. Pero bueno, vamos a ir entonces con los partidos de vuelta. A ver, sí. Leicester City 1, Atlético Madrid 1, esto ya lo comentamos. Pienso que el equipo inglés ha debido, sin haber visto el partido, pues, creo que desperdició una gran oportunidad histórica para ellos de pasar a semifinales, porque tenían la vuelta en casa, que siempre es importantísimo, y no lo lograron. Entonces, yo lo que creo que este equipo, dado lo mal que le está yendo en su liga, no me extraña para nada de que los dueños hagan caída de mesa limpia y hagan una venta de garaje ahora cuando termine la temporada. Y ahí hay jugadores importantes. Hay jugadores importantes, está este Bardí, está el argelino Marés, que tiene muy buen fútbol. Está un arquero extraordinario, que es Schmeichel. Es tan bueno como el papá. Los pocos partidos que yo le he visto muy buenas manos a este arquero Schmeichel. Sí. Y algún otro por ahí. Entonces, bueno, pendientes en el receso, pues, de verano, qué va a pasar con este equipo. Te dejo, pues, cancha abierta, partner. Ahí tiene el balón, Real Madrid 4, Bayern de Múnich 2. Yo, digamos, voy a contrapelo, ¿no? Yo creo que si el partido fue condicionado por la actuación del árbitro, no va a ser el único, no fue el único partido que fue condicionado por el árbitro, pero creo que si quiero ser fiel a lo que veo y lo que siento, efectivamente el árbitro tuvo incidencia en el partido. En el resultado, mejor dicho, más allá de pensar de que pueda ser deliberado, que no lo creo que haya sido, pero sí resultó de esa manera. Yo tampoco creo que haya sido deliberado, pero qué malo el árbitro. Sí, tú sabes que Ancelotti es un caballero, ¿no? Y Ancelotti en la rueda de prensa dijo: en cuarto de final y semifinal hay que poner árbitros de mejor calidad. A lo mejor si hubiera sido Mourinho, la declaración hubiera sido bastante diferente, ¿no? Pero era Sí. Ancelotti, que es un caballero, y entonces yo digo lo mismo, pues qué malo el árbitro. Adelante, Parma. Sí. Pues sí, tuvo su incidencia, digamos, dejar de penalizar a Casemiro en las múltiples fallas faltas que cometió y varias merecedoras de una segunda tarjeta amarilla. La penalización de Vidal Por quizá es la cierto, menos. perdón, perdón que te interrumpa. Sí, dime. Yo no lo había visto en la primera vez que lo vi, cuando lo vi en vivo, tampoco lo vi en la repetición, pero lo vi después en uno de estos highlights. En Sí. la falta que le hace ¿a quién fue que le hace la falta? Creo que es a Lewandowski. En esa Sí. falta que le hace, no en la del penal, sino en una falta que hace aquí más bien pegado a la punta izquierda. En esa Sí. falta, cuando el árbitro va hacia la jugada, se está metiendo la mano al bolsillo. Y después no Y saca estuvo nada. a punto de sacar la tarjeta y no la sacó. Oye, qué malo Sí. ese árbitro. Te preguntas qué fue lo que le pasó, qué interpretó, no tengo ni idea, ¿no? No, Sí, yo vi la repetición también no. y parecía que iba directo a sacar una tarjeta y de repente ya no la sacó más. Ok, Sí. listo. No, no, ahí hubo uno de estos. Tú sabes, que siempre está viendo teorías de conspiración y te dice, no, es que le están hablando por el pinganillo y le dijeron, es Casemiro, no le puede sacar la tarjeta. Fue un arbitraje muy malo Sí. y bueno, benefició más un equipo que el otro, ¿qué quieres que te diga? Sí. Eso no obsta, para qué decir lo que voy a decir a continuación. Si bien es cierto, otra vez el Madrid apenas tuvo unos 20 minutos de buen juego en todos los 120 minutos que jugó, y fueron 20 minutos de juego que no tradujo necesariamente en goles, impuso lo que usualmente impone el Real Madrid en estas situaciones. No tengo juegos, no tengo nada, pero tengo unas ganas muy grandes y tengo unas individualidades que saben cerrar partidos. Y esas ganas muy grandes y esas individualidades que supieron cerrar partidos fueron Cristiano. No se pueden esconder los 3 goles que hizo, a pesar de que dos estaba claramente en fuera de juego, pero estaba y remató y metió dentro de los 3 palos. Sí, el trabajo Y del delantero es meterlo y después veremos si es o no fuera de juego, pero ya es un tema del árbitro, eso es otro tema, pero yo estoy aquí, yo pateo y yo la meto. Y en eso Cristiano es un verdugo realmente. Y la otra fue el enorme juego que se hicieron Marcelo y Carvajal. 120 minutos incansables corriendo, generando peligro por todos lados. Marcelo en el último gol, el que se lo regala realmente a Cristiano, se hace una cabalgada de 50 metros cuando ya tenía 90 y largos minutos o sea, corriendo toda la cancha. Entonces, muy notable, ¿no? Y luego la muy agradable sorpresa, que ya no es sorpresa para nadie, de Marco Asensio, ¿no? Un futbolista de muchos quilates, que ojalá lo proteja el Madrid y siga dándole las oportunidades que le está dando y que las aproveche y que cuaje, ¿no? Que sea figura al final del día. Último comentario, James definitivamente no está en la plantilla del Madrid. Ya no está. No Es sé que si lo no es, tendrán a es que jugar o mira, no es el sustituto número uno, ni siquiera el número dos y ni siquiera el ni número tres. tres. Hoy en día es el sustituto número cuatro. O sea, Exactamente. bueno. Pero para esa posición que lo ocupa, abundan talentos allá y quizá con más, ¿cómo se llama?, disposición positiva hacia el juego. Entonces, James tendrá que ganarse la vida el año que viene. Yo lo veo en Inglaterra o en Francia, no sé cuál de los dos destinos, ¿no? No es un jugador para la liga italiana, según yo. Lo que Pero tienes sí que verlo de es cerca. definitivo es que todo este tiempo que ha pasado en la banca, su ficha se ha depreciado muchísimo. Sí, eso sí, va a ser un mal negocio para Florentino, pero bueno, que cargue con alguna consecuencia a Florentino. Creo que pagó de más por él, ¿no? Mira, Eso creo que coméntame de Isco. Isco, que muchos estábamos pidiendo su titularidad, resulta que es sí. titular en un partido importantísimo y ¿cómo viste a Isco? Yo no lo vi bien. Yo, a ver, no aportó, ¿sí? No aportó. Caracoleó mucho, pero no fue el mediapunta que produjo peligro. Entonces, no me gustó su juego. No me sorprendió que lo sacaran tampoco. La grada está enamoradísima de él. Entonces, creo que Zidane tampoco es tonto. y juega un poquito con eso, ¿no? Porque si a la grada le presentas a Benzema y a Bale, lo pitan, ¿no? Y Cristiano ayer se curó en salud diciendo, no me piten, por favor. Pero a Isco y ahora a Asensio y a Carvajal los adoran. Entonces, eso va a ser cartas que Zidane va a estar utilizando constantemente para tener a la grada de su lado, ¿no? Mira, ¿qué has oído de Gareth Bale? ¿Está lesionado? ¿Qué pasa con Gareth Bale? Yo creo que Cinto se ha recuperado de su operación, ya lo operaron el tobillo. Entonces, él no ha esperado el 100, pero no se ha recuperado el 100%, y la demostración fue en el juego de Múnich, ¿no? No fue un buen juego de él, no dio lo que se espera de Gareth Bale, no está corriendo lo que él sabe correr. Y por el momento no sé si lo veo jugando con el clásico, no lo sé, no pondría mis manos en el fuego, porque yo creo que Zidane lo va a dosificar y lo va a empezar a meter de recambio. No creo que arranque de titular. A lo mejor es que lo, ¿cómo se llama? Lo pusieron a jugar antes de lo debido. Es probable que sí sea. Y creo que no le hicieron ningún favor ni al equipo ni a él. Entonces ahora tendrán que dosificarlo. Yo creo que va a ser más de... No creo que juegue el sábado. Bueno, lo voy a poner así. Jugará el sábado si es menester en función del resultado que se esté obteniendo, buscando ataque. Pero si no, lo va a reposar y jugará en la próxima fecha de la liga. No veo a Bale bien. Si él no está en plenitud de forma, prefiero a Isco, aunque no aporte como le pasó en el juego de martes, el día de ayer. Bueno, el resto me gustó como Nacho resolvió atrás como pareja de Ramos. Y más nada que comentar, como te dije, ni Kroos ni Modric me gustaron. Creo que están en muy baja forma de competición. Kroos tuvo, que yo le contase, 4 disparos solo dentro del área y ninguno lo metió dentro de los 3 palos, ninguno. Creo que para todo lo que fue Kroos en su día, me parece que quedó debiendo. Bueno, lo que pasa es que yo me imagino que Kroos debe ser junto con Modric y junto con Cristiano debe ser los que más minutos tiene. Yo no he visto a Kroos descansando esta temporada. Hubo un al principio de temporada sí estuvo como que de reposo, yo no sé si venía saliendo de algún tipo de lesión muscular o algo así, pero sí estuvo algunos días, algunos partidos a media máquina. Pero sí, es de los futbolistas que más kilómetros traga durante toda la campaña, ¿no? Bueno, a lo mejor porque necesita algún descanso. Mira, entonces ¿cómo lo viste tú? A Kroos lo vi un poquito, ¿cómo se llama? Sobre revolucionado. Quizá tiene que ver con el hecho de que estaba volviendo a la que fue su casa, ¿no? Uh-huh. Él fue un ídolo ahí en Múnich durante muchos años. Eso puede haber influido, pues lo vi un poco desacertado, como dices tú. Pero bueno, siempre es el encargado de cobrar los córner y eso lo hace bien. Eso lo hace muy bien, sí. Sí. Bueno, mira, vamos a esperar el sorteo, vamos a ver qué pasa. Yo pienso de que ya que en la ronda anterior no hubo bolas calientes, pues entonces ahorita van a aprovecharla, van a volver a calentar y entonces va a ser Real Madrid-Mónaco, ¿verdad? Y Atlético Madrid-Juve. Y entonces pudiéramos ver nuevamente esa final madrileña con un gol de en el minuto 90 y Ramos, un gol en fuera de juego de Sergio Ramos, que les dé la duodécima. ¿Qué te parece? Eso sería un déjà vu. Eso es un escenario posible. Ah, un déjà vu total. Un escenario. Total. Sí. Bueno, vamos a aparcar un poquito. Porque... Dime. No, que va a estar interesante lo del sorteo, porque los apareamientos realmente sí están confrontando estilos diferentes de juego. De dos equipos eminentemente ofensivos, como el Mónaco y el Real Madrid, con falencias en defensa, versus dos realmente baluartes en lo que se refiere a temas defensivos, la Juve y el Atlético de Madrid, ¿no? Entonces sería interesante, digamos, en beneficio del espectáculo, que más bien se enfrentara en un ofensivo contra un no tan ofensivo, y después la final se dirimiera entre quien se tuviese que dirimir, ¿no? Pero como ese efecto de bolas calientes uno nunca sabe. Es verdad, y entonces, claro, porque ya nadie puede, como ahorita no hubo bolas calientes, uh-huh. por el problema ese que vimos en el video, de que Benzema pues se volvió loco y chocó el carro y se perdieron las bolas. Entonces, ahorita van a volver a las andadas porque van a decir, bueno, nada, ahorita no pueden decir que hay bolas calientes porque ya, entonces, no. Bueno. Vamos a aparcar entonces el tema de Champions hasta que haya el sorteo, volvemos a hablar de eso. Y vamos a hablar de la Liga. Pues entonces este sábado se reanudan las hostilidades con los siguientes partidos. Málaga recibe al Valencia. Valencia que necesita los puntos. Villarreal recibe al Leganés, Osasuna al Sporting. Este es un partido que va a echar sangre y fuego, porque esto es la pelea allá abajo en la cola. Sí. Osasuna y Sporting. Y el filial del Real Madrid, estoy hablando del español, recibió al Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que, bueno, necesita ganar si quiere seguir teniendo opción. Yo creo que realmente no tiene opción, la distancia es muy grande, pero bueno, la pelea es peleando, ¿no? Y entonces el domingo, Real Sociedad recibe al Deportivo, el Celta recibe al Betis, Las Palmas a la vez, y a las 2:45 hora de Caracas, Real Madrid-Barcelona en el Santiago Bernabéu. A ver, partner, ¿cómo llega el Real Madrid y cómo llega el Barça a este encuentro? Anímicamente, ya sabes, ¿no? O sea, el Madrid con un acelerón tremendo, un subidón tremendo, como dicen en España, y el Barcelona en horas bajas. Sí. Pero el Barcelona es la única competencia importante que le queda por pelear. Yo creo que se van a dejar la piel en el terreno, creo yo. Motivación suficiente, el que solo los separan. Si gana, solo le separaría en 3 puntos del Madrid, por verse si lo gana o no. Por verse si lo gana o no en el partido que le falta. Entonces la motivación... Por cierto, ¿cuándo es ese partido? Yo no he chequeado eso. Buena pregunta. No sé cuándo será. Bueno. No tengo ni idea. Ese día todos los culés vamos a estar con el Celta. Pues por supuesto. Y el Celta es un equipo que siempre se le atraviesa al Madrid. Entonces, no es un partido para nada fácil. Sí. En todo caso, va a ser, espero que no lo fuese, pero creo que va a ser un partido que no va a ser bonito, el del domingo. No va a ser de gran fútbol, creo que va a ser de mucho roce. El Barcelona está muy urgido de una victoria y el Madrid viene muy, muy acelerado. Mira, generalmente los clásicos son así. Yo me acuerdo aquel clásico famoso donde Sergio Ramos fue expulsado. Y bueno, ahí después de ese fue la reunión entre Iker Casillas y Xavi, ¿te acuerdas de eso? ¿No? Sí. Esa temporada fue, además se jugaron muchos partidos Real Madrid-Barcelona seguidos, si lo recuerdas, ¿verdad? Sí, hubo 5 clásicos. Hubo 5 clásicos en un periodo de tiempo muy pequeño, entonces fue, desde mi punto de vista, no muy bueno, ¿no? Aparte que los resultados en ese año no nos sonrieron demasiado, pero amén de eso. No fue demasiado bueno para el espectáculo que lo hubiera tan seguido. Pero generalmente lo que yo iba es que tú hablas del buen fútbol. Generalmente en estos clásicos no hay buen fútbol, no hay muy buen fútbol, porque bueno, hay un elemento pues de morbo, hay un elemento de presión. Pues en esta oportunidad pues el público obviamente va a estar a rabiar con el Madrid. El Madrid no necesita para nada la victoria. Le vale el empate. Con un empate mantendría 3 puntos de diferencia con un partido pendiente todavía, que pudieran ser 6 puntos. Así entonces. El Barça solamente le sirve la victoria, no le sirve otra cosa. Esa es la diferencia. ¿Neymar todavía tiene suspensión? Neymar tiene suspensión. De todas maneras iba a tener la suspensión porque tenía un partido, o sea, contra el Málaga él salió expulsado. A mi manera de ver, de una manera estúpida, ¿no? Porque la primera amarilla fue por estar delante de alguien que tenía que sacar una falta y estaba con este tema de las botas, que él tiene un problema con las botas, yo no sé qué pasa con las botas, que le quedan grandes, que le aprietan, que no sé qué. Entonces estaba tratando de cambiar las botas, de arreglar las botas en el terreno de juego delante del momento, del punto donde se estaba sacando la falta, y entonces el árbitro le recriminó y como no le paró, le sacó amarillo. Y después le sacaron amarilla por una falta demasiado tonta, pues una falta, un balón al que no iba a llegar, y entonces se llevó por delante al lateral. Entonces, bueno, amarilla por todo el cañón. Entonces, bueno, ya esa amarilla, o esa roja, que fueron dos amarillas, ya lo sacaba de este partido. El problema es que después le recriminó al cuarto árbitro aplaudiéndolo, y entonces eso quedó asentado en el acta. Y entonces eso le viene en otros partidos más, no sé si son tres, creo que son tres partidos que le metieron al final. Creo que le Entonces, gustaron tres, ¿eh? bueno, no va a estar el brasileño en el Bernabéu, que hacía mucha falta porque es el jugador que está en mejor forma, pues desde el día de la remontada, que fue el que se echó el equipo al hombro, es el que está mejor. Entonces, Sí. nada, definitivamente ahí debería estar jugando Alcácer por él. Alcácer ha estado jugando bien, hoy no jugó bien, pero sí ha estado mejor, digamos, mejor que como estuvo en los primeros partidos. Sí. Mi duda está de nuevo en la defensa, pues si Luis Enrique le da por ser entrenador y entonces pone otra vez la defensa de tres, que yo creo que es muy arriesgado contra el Real Madrid, que es un equipo que practica muy bien el contraataque. Y si va a poner la defensa de tres, yo espero que sea un tres con Mascherano, Piqué y Umtiti, y no se le ocurra poner a Matías, porque con Luis Enrique uno nunca sabe lo que puede hacer. Igualmente, espero que no meta a André Gómez ni de titular ni de suplente. Llegamos, como dices tú, en horas bajas, pero yo creo que tenemos que agarrarnos ese partido como un clavo ardiendo. Y tenemos que de alguna manera sacudirnos lo de la eliminatoria esta de Champions rápidamente. Ahí Luis Enrique tiene que hacer un trabajo de motivación, que yo no sé si está en capacidad de hacerlo, porque ya sabemos que está fuera. Y yo no sé hasta qué punto la plantilla le está haciendo caso a Luis Enrique últimamente. En fin, vamos a ver qué pasa en el día domingo, pero yo no estoy muy. En este caso sí no estoy nada optimista. Hace rato que yo creo que la liga se perdió no solamente en el partido de Málaga, se perdió en todos esos partidos contra rivales como el Eibar, como el Deportivo, como el Betis, bueno, que el Betis fue aquella barrabasada del árbitro, pero bueno, Sí. tantos puntos que nos hemos dejado. Yo me voy a dar la tarea un día de estos de revisar el calendario y ponerme a sacar la cuenta de todos los puntos estúpidos que nos hemos dejado en esta liga, tantas ocasiones que le hemos dejado al Real Madrid para que pusiera tierra de por medio, y el Real Madrid no lo ha aprovechado. Real Madrid, bueno, tiene una distancia importante, 3 puntos con un partido pendiente es importante, pero es que pudiera ser mucho más. El Real Madrid ha podido cantar Lirón hace tiempo, si hubiera aprovechado todas las oportunidades que le hemos dado, porque esta realmente ha sido una liga muy mala por parte nuestra. Entonces, Bueno, lo mismo puedo decir del Madrid. Si tú dices que el Barcelona se ha dejado puntos fuera, el Real Madrid también, no, ¿no? y en casa Y un también, equipo. se han perdido Sí. partidos en casa, que no se deben perder contra equipos, con todo el respeto, que son inferiores, o que son teóricamente inferiores. Entonces, y Sí. también se han empatado partidos en casa que no se han debido empatar. Yo lo que creo es que, bueno, que toca algunos de los líderes en el vestuario, Piqué o Mascherano, alguno de estos, que bueno, que haga algún Algo meeting o de él, algo pues. y diga, mira, vamos a sacudirnos esto, ya no estamos en Champions, nos queda la Liga, tenemos que ir a matar al Madrid en su casa. Lo hemos hecho en el pasado y lo podemos volver a hacer. Vamos a ver. Nuestro próximo podcast, por supuesto, que tiene que empezar por ahí, analizar el superclásico El clásico, sí. y bueno, a velar las armas desde ahorita. Muy bien. ¿Okay? Muy bien. Entonces, pues eso será todo por el momento, ¿te parece? Así es. Yo le recuerdo a la audiencia, pues, que nuestros puntos de contacto son, como siempre, la cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol, el blog rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Bueno, José Miguel, pues felicitaciones por esa clasificación. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Ángel. Mi más sentido pésame por la no clasificación del Barcelona en la siguiente etapa, pero ya vendrá la siguiente Champions. Sí, señor. Y a reconstruir, que ya eso lo hablaremos en otro podcast. Ahorita toca reconstrucción sí. A fondo. Sí, toca eso. Hasta la semana que viene, partner. Hasta la semana que viene, Ángel. Chao.